nada más que hablar. Te ofrezco mi amistad. Qué locura. No recuerdo bien qué hice yo después, si me fui o me quedé. No brillaba el sol, rojo se quedó cayendo por mí. Y ahora, ¿para qué insistes en volver? Nada tiene sentido, ¿o no ves? Que llevo en mi costado otra mujer. Quedaste en el olvido para mí. Solo lamento el tiempo que perdí. Labios sin sabor, no encontré pasión y ahora puedo ver. No te brilla el sol, rojo se quedó cayendo por ti. ¿Ves qué triste es perder un querer? Tiene sentido, ¿o no ves? Que llevo en mi costado otra mujer. Quedaste en el olvido para mí. Solo lamento el tiempo que perdí.